Es un desierto de cuatro paredes, mi habitación cuando tú ya no vienes. Como deseo tus besos que matan, con tanta sed tú me niegas el agua. ¿Con quién estás? Si no me llamas, ¿con quién estás? Mientras mis manos te siguen buscando, buscando en vano. Quítame, quítame la sed del alma, quítame, quítame el deseo y estas ganas de una noche más mezclado con tu piel. Con las ganas otra vez, otra vez, otra vez. Quítame, quítame. Vacío a puertas cerradas, entre la noche y la madrugada, grito tu nombre con todas mis ganas, pues mi deseo de amor te reclama. ¿Con quién estás? Si no me llamas, ¿con quién estás? Entre las sábanas me estoy ahogando. Mezclado con tu piel. Quítame, quítame, quítame la sed del alma, quítame, quítame. Y el dolor que me desgarra, quítame. No me dejes con la angustia otra vez, otra vez, otra vez. Quítame, quítame, quítame, quítame. Las ganas son.